Estás escuchando. Último acto. Bueno, estamos de vuelta. Me convencí, te voy a escuchar los primeros discos de Gabriel. Estaría bueno que lo escuches. Y si están malos, te ligas todas las puteadas. Bueno, primer disco también trabajó Robert Fripp. Quería avisar. Apesta. No. ¿Qué pasó vos que estás ahí? No me gusta la batería. Está muy abajo. No me gusta la batería. Bueno. No me gusta la batería. ¿Qué es la batería? ¿Qué batería? Bueno, ha llegado... ¡No me gusta la batería! El señor Mike Mangini en baterías. Estamos hablando de esto porque salió el nuevo disco de Dream Theater, una de las mejores bandas del mundo, actualmente, ¿no? Y además innovadora, por si no sé si tanto ahora, pero en su tiempo fue quizá el disco Sin From a Memory, los primeros discos fueron bastante innovadores. Ahora digamos ya como que... adquirió una especie de mito así de gran banda y todo lo que sacan digamos es bien reconocido y... Tengo una pregunta, sí. Pero no para de, o sea, es una comparación idiota, pero es sí. Para dejarlo mal parado a Lautaro. ¿Es más innovadora que Pez? ¿Por qué me vas a quedar mal a mí? Es a niveles distintos. Por eso digamos, pero... Pez innova en el campo del progresivo argentino medio aquelarrístico. Pero ser. Innova mucho. Sí, sí. Mucho más. ¿Qué quién? ¿Que Dream Theater? Sí, entre disco y disco, digo yo. Sí, no sé, qué sé yo, no sé. ¿Por qué me hace quedar mal? Lo dijiste la otra vez. ¿Quieres dejar mal al pobre minimal? No, es una opinión mía, yo no digo del resto. ¿Sabes que hay un tema del nuevo disco que pasamos el otro día? ¿Te acordás que tiene el principio que te decía que se parecía a un... Heart of the Sunrise? Sí. Bueno, de Yes. Sí. Entonces le comenté a Minimal por Twitter. Ajá. Le puse si fue casualidad o intencionadamente que había querido que esa parte se parezca al tema de Yes. Y me pone, por suerte lo único que conozco de Yes es Owner of a Lonely Heart. Es pero puso Owner, viste, O-U-N-E-R of a Lonely, así viste. Es un analfabeto. Es genial. Es un imberbe, bueno. Es genial, lo hace encima con desprecio a esa bandita. es una especie de Mario guitarrista. Potenciado. Bueno, pero si dice eso de la banda es que no conoce nada, el pobre. Sí, pero bueno. Pobre Minimal. Que toca tan mal. Sí. No toca mal, toca bien. Pero bueno. Bueno, pero no estábamos hablando de P, sino de Dream Theater. El nuevo disco que salió el 13 de septiembre del 2011, o sea, ayer. Sin embargo, la bendita internet nos ha hecho llegar el disco antes. No sé por qué. Un día se me ocurrió una semana antes poner el nombre del disco y estaba ya colgado. Claro. O sea que no sé cómo se va colando y cómo. No sé, está bueno. Eso no importa porque por lo para los románticos ir a comprar el disco no. Sí, de hecho el disco lo voy a tener. Por supuesto. Este fin de semana me lo regalan. O sea, no influye en tu idea de tener el disco original. Bueno, por lo menos de Dream Theater a mí me gusta tener los originales. Por eso. Pero por ahí lo hicieron ellos también. Sí, sin duda. Sí, por ahí lo filtraron ellos a propósito. Exactamente. Bueno, el nuevo disco se llama A Dramatic Turn of Events. O sea, ya venimos manejando el nombre desde marzo, más o menos, abril. Fue grabado entre enero y mayo del 2011 en los estudios Cove City Sound, con el mismo sello discográfico con el que vienen grabando los anteriores discos, Road Runner Records. Es el 11º álbum de estudio de Dream Theater, banda norteamericana, podríamos decir de heavy progresivo, no sé. Cinco meses estuvieron la grabación del disco. ¿Habrá influido mucho en la presencia del nuevo baterista? No, ahora te voy a contar cómo fue el tema de la grabación. Es el primer disco con el señor Mike Mangini en la batería, que a Mario no le gusta. Es el mejor batero de la historia de los bateros. ¿Qué? Ah, no, el mejor baterista de la historia. No tanto. No para tanto. Bueno, pero... El mejor baterista es Phil Collins, loco. Y acá tenemos que hacer un paréntesis. Asombroso, Phil Collins. Y acá tenemos que hacer un paréntesis porque el nuevo baterista, o sea, Mike Mangini, fue elegido en un pseudo reality. Sí. Una falacia. Fue elegido a dedo. Sí, ya estaba, pero ya estaba elegido desde un principio. Si vos le ves la carita a todos, que en especial a Petrucci, que estaba enamorado del chabón. Yo creo... El flaquito ese la rompía. El flaquito que jugaba con los palitos, exactamente, la rompía. Mira, yo te digo, yo creo que un día lo habrá ido a visitar porno a la casa a Petrucci. Entró, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Y lo veía salir del baño a Mangini recién bañado. Y ahí se desveló el secreto. Se divorciaron. Exacto. Lo eligieron nada más porque el chabón se vestía como ellos, era medio gordito como ellos, ¿entendés? Y era de la misma estatura que ellos, nada más que por eso. Y era de Boca, bueno, como ellos. Entonces fue elegido en un reality que se llamó The Spirit Carries On. Que lo pueden encontrar en YouTube. Es feo que se llame así, es como si se hubiese muerto porno. Exactamente. y entre además de Mike Mangini había estado, participaron Derek Roddy, Thomas Lang, Virgil Donati, el que ceceaba, el de Planet X, Marco Mineman, que también ha tocado con Paul Gilbert, Achilles Priester y Petel Wildower. No conozco a los demás. Cada uno en el reality, cada uno tocaba tres temas de Dream Theater: A Nightmare to Remember, que era el último disco, The Dance of Eternity, para ver la complejidad de los temas de Dream Theater, que es del disco Sin From My Memory, y el tema de Spirit Carries On, que es una especie de balada, digamos, no tenía mucha complejidad el tema. Sí, o sea, buscaban en el reality, ellos dicen que buscaban la adaptación, la improvisación y algo más en esos tres temas. En el reality se ve bien. La composición del disco ya estaba completa para el 2 de marzo, sin que hubiese entrado ya Mike Mangini. O sea, no estaba Mike Mangini. La banda hizo demos de todas las canciones con baterías programadas. Ajá. Y esto fue lo que le mandaron a Mangini para que se aprenda sus partes y además para que él le adhiera, ¿no?, el estilo propio de él. Algo bastante raro, pero bueno. Y sí, porque cuando estaba porno, y seguramente porno, y grababa la batería y le decía, tomen, grabe. Claro, pero el tema es que no había batero todavía. Entonces tenían que empezar a grabar el disco y... Y claro, tenían que hacerlo. Seguramente deben tener un contrato también con la discográfica de grabar determinado ¿ellos? Disco. No sé, qué no sé creo. Yo. No sé, Mario. ¿No tiene discográfica ellos o no? No, es de Roadrunner Records. No sé si es de ellos. No es de ellos. El disco dura 77 minutos, bastante largo. Y ¿lo escuchaste todo? En relación a la... Como 5 veces, no, o más. En relación a la cantidad de temas, digo, 9 temas para 77 minutos. Hay temas de 12 minutos, el más largo. Hay muchos que atribuyeron... el título del álbum con la partida del ex batero Mike Portnoy, digamos, Dramatic Turn of Events, o sea, un dramático, pero ellos tratan de sacarlo de esa definición. Están enojados de que se haya ido. Sí, no sé, dicen más que nada que el álbum se mete con los cambios dramáticos, pero a nivel mental, psicológico y religioso espiritual. Habría que estudiar un poco más las letras, yo no las escuché, no tuve tiempo tampoco de ver bien las letras. Pero en algunos casos el sonido podría estar, obviamente se establece o se categoriza dentro de los últimos discos de Dream Theater. No es nada distinto de lo que venían haciendo. Digamos, con Silver Linings y con el anterior. Systematic Chaos. O sea, tiene más que ver con estos dos, los dos anteriores discos. Pero sin embargo hay unas partes donde uno lo puede relacionar con Sin From My Memory o con Images and Words de los 90. Decime. No, nada. O sea, yo escuché muy poco, realmente. Escuché un disco entero, escuché otro disco que me había pasado Fede. Pero por lo que estoy escuchando ahora, tienen una cosa que se retroalimentan ellos de los últimos discos, ¿viste? Sí, ¿no? Más parecido a los más últimos. Parecido, claro, o sea, eso, nada, una boluda iba a decir. Bueno. Y en cuanto a expectativa y degustación propia, digamos, a nivel de críticas, sí, digamos, de especialistas, pseudo especialistas del rock, de no, todas no, las revistas. No me importa, porque esos son payasos. Pero yo trato de diferenciarme de ellos. Está caracterizado como quizá una masterpiece, una pieza maestra, sí, un disco excelente. Sí. Pero bueno, hay algunos enojados por la partida de Mike Pornoy. Claro. Que dicen que el disco es una cagada. Vos pensás que si al irse Mark Pornoy es como Coinor. Mark Coinor. Es como si hubiesen perdido un brazo. No, porque la verdad es que me sorprendió, digamos, no. Los últimos discos de Dream Theater no requieren, digamos, la calidad o la calidad de composición que de los anteriores discos. Hay que ver en vivo, amigo. Por eso. La verdad que muy se escucha muy bien la batería. Y no ha perdido Dream Theater el tema, viste, de la relación que existe entre la batería y el punteo y el riff, digamos. Siguen estando. La batería sigue al riff y el riff sigue a la batería. En muchos casos, ¿no? Y eso creo que es una de las particularidades que mejor expresaba la unión de Porno y Petrucci. Que digamos sigue estando, así que está bueno. ¿Y vos lo considerás una masterpiece? Está muy lejos de Sin From a Memory, muy lejos de quizás de ¿cómo se llama? Ahora no me sale el nombre. Del. ¿Qué vos decís? De Mirror, el que tiene de Mirror. Awake. Muy lejos de quizás esos dos discos. Quizás lo que me gusta a mí. Pero no me disgustan los discos de Dream Theater. O sea, no me disgustan quizás porque soy fanático y porque me gusta, ¿viste? ¿Mejor a veces que Six Degrees? No. Por eso. Igual hay que escuchar, seguirlo escuchando. Yo le pondría un 7 sobre 10. Bastante, bastante aceptable, muy buen disco. Sigue teniendo muy buenos solos de Petrucci. Pero no te voló la cabeza. Sí, en algunas partes me vuela mal la cabeza. Sí, me gustó mucho el disco. Me gustó mucho. Pero digo, ponerle un 10 o ponerle un 9, un 8. Un 8, hasta un 8 llegaría, pero digamos, no sería. Sería fundamentalista. Claro, le pongo un 10 a Sin From a Memory. Claro. Pero ya ponerle un 10 sería equipararlo a Sin From a Memory, me parece que no. Está muy lejos de eso. Claro. Pero tiene grandes canciones. Ya habíamos escuchado On the Backs of Angels, que lo habíamos traído, que se había promocionado vía YouTube. Yo lo había copiado de YouTube y lo había traído al programa. Una grabación bastante pobre. Después tiene temas que ya fuimos, o por lo menos yo fui conociendo de algunos. Ellos le llaman Sniper, no sé, que son pedacitos de temas, ¿viste? Que te van tirando. Había conocido This is the Life, un pedacito, Outcry, entre otros. Bueno, los músicos son los mismos, excepto Mike Mangini en batería, John Myung en bajo, Jordan Rudess en teclados, Petrucci en guitarras y James Labrie en voz principal. Mario sigue. Mario dice que Rudess apesta. Quiere decir que Mario no sabe nada. No, por favor. Una particularidad del disco que tiene letras, no sé de cuántos temas, de uno, bueno, del bajista. De Myung, no aportaba letras de Sin From a Memory. Hizo un voto de silencio el tipo. Hizo un voto de silencio. Yo me callo. Pasaron cuatro discos y está de vuelta. Así que bueno, vamos a escuchar de qué se trata. Obviamente estuvimos escuchando de fondo el tema This is the Life, que es una especie de balada progresiva. Y bueno, vamos a escuchar el segundo tema del disco, que es de los que le gusta a la gente, que le gusta cabecear. Y que le gusta al señor Fabián Alessandrini, le gustó mucho el otro día. Tiene un riff bien con la séptima cuerda, ¿viste? La que se agrega a la guitarra o al bajo, después digamos la quinta, afinada en C, que suena re podrido, bueno, algo así. Así que vamos a escuchar entonces el tema Build Me Up, Break Me Down, del nuevo disco de Dream Theater, A Dramatic Turn of Events. Último acto. Rock con fundamento. Nuevas chances, una vuelta más entera. Sí, estamos escuchando un disco tributo. Se llama, está bueno, me gustó la tapa del disco y el nombre del disco. Viste que, no me acuerdo qué disco es el de Soda Stereo, que es blanco y están las tres caras de ellos. Pero en este disco están con un... ¿una cresta? Con una cresta. Se llama... buenísimo. Se llama Tributo Bizarro a Soda Stereo. ¿Posta? Sí. ¿Soda Stereo ya no era bizarro? Sí. Ahora es más bizarro. Ahora todavía, más bizarro. Cerati. Pero pobre. Participaron bandas del circuito under de la Argentina, Colombia y Chile. Con el dinero recaudado, con la venta del CD, se compraron... No quieren revivir a Cerati. Soy una mierda. Le pagaron un cerebro nuevo. Se compraron alimentos y ropa que fueron donados a la Escuela de Frontera 401, kilómetro 13, ruta 19 de Wanda, en la provincia de Misiones, Argentina. Este álbum contó con el apoyo de los miembros de Soda Stereo y fue elogiado en varias oportunidades por el propio Gustavo Cerati, quien dijo en una entrevista: realmente hasta ahora lo único que me ha gustado de lo que se hizo con Soda Stereo es el Tributo Bizarro. Fue lo mejor que se hizo, incluso 10 veces mejor al disco homenaje que hicieron en México. El Tributo Bizarro fue algo hecho con ganas y desde el corazón. O sea que fue antes de que él tenga ese accidente. Ah, es mucho antes, es del 99, no tengo la fecha. Ni bien habían separado los Stereos. Sí, porque el disco se llama Gracias Totales. Ah, mira vos. Y elegí el tema Por Mestizos y Extra Signos. A ver. Two. ¿Te perdiste Último Acto? Escúchalo el próximo miércoles a partir de las 21. Bueno, Lauti, ¿estás para hacer tu no. tercer segmento? ¿Está Gabriel Ernesto conectado? No sé, parece que sí. ¿Por qué decirle algo? Porque este tema yo se lo había dedicado en el programa pasado. No sé si lo habrá escuchado o no. Dedicado a Gabriel Ernesto había sido. No sé si está, no me aparece. No está. Pero capaz que está escuchando. No quiere decir que si no está conectado a Facebook no exista. Como que yo qué pienso. Hoy en día sí. Voy a pasar a ver una letra, a decir una letra en castellano, pero voy a ver la letra si es en inglés. Ajá. Entonces, es un tema. Ahí está. O sea, es un segmento que voy a empezar a hacer a partir de la semana que viene. Que consiste en lo siguiente: a ver, el que se quiera aprender, si no se aprenden, váyanse acá a la vuelta. Al demonio. La vuelta está la comisaría. Está bueno, la comisaría. Es lo siguiente: yo voy a dar una letra al principio del programa y casi al final vamos a pasar el tema. Pero el que quiera, antes de que pase el tema, nosotros vamos a avisar cuando pasemos el tema. Se adivina la letra en castellano, o sea, va a ser el tema es en inglés, va a ser en inglés siempre. Si adivina, no sé, se gana un disco de Mario. Un kilo de facturas. Un kilo de facturas. No se vende por kilo la factura. Sí, se vende por kilo. Un en kilo de cocaína. Por kilo. Se gana un kilo de cocaína. de nuestro amigo Pablo Escobar. Así que bueno, voy a decir la letra en castellano, que quiero adivinarla, que la adivine. Igual ahora. Lo vamos a pasar enseguida el tema, así que lo van a adivinar al toque. Agarra si quieres la imagen de tú y yo unidos en un beso. El sudor de tu cuerpo me cubre. Pues amor mío, ¿puedes pintar esto? Sueña si puede con en patio, no sé, un océano de violetas en flor. Animales adoptando curiosas posturas sienten el calor entre los dos. ¿Cómo puedes dejarme solo en este mundo que es tan frío? Era un pesebre sexual. Más o menos. Quizás pida demasiado. ¿Vos qué dice acá? Quizás pida demasiado. Quizás yo sea como mi padre. Demasiado atrevido. Quizás tú seas como mi madre. Nunca está satisfecha. ¿Por qué nos gritamos? Y ahí está el nombre del tema en inglés. Esto suena como cuando lloran las palomas. ¿Lloran las palomas? Ah, no sé. ¿Vos escuchaste llorar? No, graznan, ¿qué carajo hacen las palomas? ¿Qué sé yo? Así que, bueno, nada. Tren bichos de un lado a otro, siempre sí. Me dijeron que son sucias las palomas. Sí, son sucias. Así que bueno. Se escuchó que, o sea, un puchero de paloma está bueno. El puchero de paloma, sí. Sabes que nunca probé, pero dicen que está bueno el puchero de paloma. Sí, bueno, va un problema bastante feo psicológico debe tener este señor. Sí, yo dije que va a ir al si existe el infierno, va a ir al infierno. Este muchacho. No, pero más enfermo la persona que lo escucha. ¿Cómo ¿Quién puede llegar a adivinar eso? Bueno, por eso, es un tema difícil. Pero después voy a empezar a traer temas más fáciles. Es un tema complicado. Igual, si igual la persona te van a sacar si la persona, de los Beatles. Seguramente vas no, a traer de los Beatles. No, si los que están escuchando no sé, tuvieron su adolescencia o juventud en los 80 ¿Madonna? No, es un hombre. Va. Ahí. Jackson dijiste mucho. Michael Jackson. No. Ahí. Bon Jovi. ¿Qué? Bon Jovi. No. No lo van a sacar. Bueno, no lo Bon sacar. Jovi está prohibido en este programa. Así sí. Que no lo pasaríamos ni siquiera. Que lo escuchen. Que escuchen el tema. Que escuchen el tema. No, ahora ya está. O sea, a partir de la semana que viene vamos a tener ese formato. Al principio voy a dar la letra y al final, casi al final. Y el que se quiera aprender, que se prenda. Si no, lo adivino yo todo el tiempo. Ya fue. Sí. O entre los tres. Así que bueno, vamos a escuchar el tema. El temita, nada más. No voy a decir el nombre. Bueno, no sé qué pasó. No era el tema. Pero el tema lo. No sé qué pasó en el camino. Porque el tema no es ese, tiene ese nombre. Sí. Yo lo tengo en mi casa. Y es de Prince. ¿Vos cuando bajaste el tema? No, lo escuché. ¿Lo escuchaste? Debe saber, se habrá mezclado algo, porque yo lo tengo. Lo había traído para la semana pasada. ¿Cómo puede ser, Mario, eso? Yo lo había traído para la semana pasada y lo había. Bueno. Mira, la letra. Es algo raro porque no nos pasó nunca a ninguno. Sí, yo estoy anonadado. Es un virus. Sí, debe ser un virus. Bueno, ha llegado el momento del sorteo. Para qué es lo que a la gente le interesa, digamos. No le interesa toda la otra pelotudez que vamos en el programa, sino quiere ganarse el disco de Masacre, el nuevo Ringo. Y Mario está haciendo una posición medio Peter Gabriel, así como hiciste así, viste como hacían. Las posiciones media. Bueno, Ringo es el nuevo disco de Masacre, contiene 11 temas. Y probablemente es uno de los mejores del año. Está entre los 10 mejores, 10 mejores de rock argentino del año, seguro, eso seguro. Eso seguro. ¿Quién va a sacar el? Hoy vamos a hacer lo que Lauti saque, porque el señor Luis Grenier siempre, cada vez que saca, no, nos acusan de tongo. Así que mejor que saque Lauti. Dale. Bueno, y además del disco de. Decilo, Martín, decilo que me pagás para que yo saque. No. Salta. Además del disco este, se llaman Collage de Inefables, la banda que nos había visitado el anterior programa. Sí. Y bueno, Lauti, decí el nombre de ganador. Victoria Salierno. Uh-huh. Está, se lleva el nuevo disco de. The Ringo. De Masacre. Así que, bueno. Ya lo vamos a publicar en el Facebook. Así que se lleva los dos discos. Se metió la Masacre máquina, boludo. Así que bueno, ahora si la computadora no nos cambia el tema, vamos a escuchar uno de los tantos buenos temas del disco de Masacre. El tema se llama La Virgen del Knockout y hace referencia a Ringo Bonavena.